aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no. En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Buenas noches, ¿cómo estás? Programa de Centrado en Vos, en el cual vamos a hablar un poco de sexo. Y para eso es bueno saber que el cuerpo humano es una expresión en todo momento, que cada movimiento, que cada acción tiene el valor de gesto, hace visible lo que hay en la mente, manifiesta las emociones y las actitudes. Y todo esto se hace especialmente evidente en el terreno de la sexualidad, porque implica actos que comprometen el cuerpo y también a la mente integralmente. Y esto no quiere decir que toda relación sexual lleve implícita una historia de amor, no, para nada. Pero sí supone que se trata de una experiencia que deja ciertos ecos en la forma de pensarnos y de percibirnos. Y desde que el ser humano se hizo sedentario y formó comunidades, la sexualidad se convirtió en un campo irrigado por el poder. Entonces ahí las diferentes sociedades regulaban de uno u otro modo las relaciones sexuales. Las primeras prohibiciones se relacionaban con el incesto, tenían y siguen teniendo la función de organizar las líneas de parentesco de la forma que cada comunidad considera coherente. Y el surgimiento después de las religiones monoteístas lleva a una importante división entre sexos y puso a la mujer en el lugar de subordinación, tanto en las funciones públicas como en la intimidad de los dormitorios. Después vino el Imperio Romano y reglamentó los asuntos de familia. Y con eso marcó también una barrera entre lo que podría llamarse la sexualidad legítima y la silvestre. O sea, la primera quedó protegida legalmente por derechos y deberes, mientras que la segunda se dejó al libre albedrío de quienes la practicaban. Y después, con la hegemonía de las religiones judeocristianas, la sexualidad se volvió un tema de primer orden en la sociedad. Más allá de las restricciones legales, se empezaron a introducir una serie de límites morales. Y eso organizó toda una mitología de lo que es normal y de lo que es anormal y de lo que es pecaminoso. Entonces, el modelo de mujer quedó en cabeza de la Virgen María y la castidad femenina se volvió un valor supremo. Las reacciones masivas frente a todas estas restricciones comenzaron a aparecer solo hasta el siglo XX. Ahí la sociedad actualmente está básicamente secularizada, o sea, se empezaron a reivindicar nuevos derechos sexuales y cada vez hay menos barreras. Hecho esta introducción y un poco de historia, me gustaría hablar un poco del disfrute sexual. Porque en medio de las libertades conquistadas, todavía cabe la pregunta del por qué para algunas personas resulta difícil o imposible disfrutar de la sexualidad. Y otros establecen límites muy precisos para su placer. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, reflexionemos y hablemos de sexo. Hay cambios culturales que no son homogéneos ni logran introducir transformaciones en las actitudes y en los comportamientos de todos de un día para otro. Hay mensajes que recibimos en torno a la sexualidad que son ambiguos, cuando no contradictorios también. Al tiempo que nos hablan de libertad, también son muy frecuentes las alusiones al sexo seguro, al SIDA, a las disfunciones sexuales. O sea, sobre la sexualidad se habla desde la medicina, desde la ciencia, desde la política, desde la sabiduría oriental, desde la publicidad y, cómo no, desde la religión. No existe, como antes, un catálogo preciso sobre lo que se puede considerar bueno o malo. El ser humano está expuesto a todos esos discursos y puede llegar a enredarse en esa espesa maraña de palabras. Y más allá de alentar la comprensión de la sexualidad, actualmente estamos como expuestos a la confusión. O sea, no importa cómo experimentes tu vida sexual, siempre vas a estar en contradicción con alguno de los discursos que te fui mencionando. Lo que es avalado, sí, desde la psicología puede ser reprochable desde la religión o insignificante para la medicina. Un ejemplo claro, una vez escuché, estaban hablando de Stamateas, el escritor, creo que hizo un par de bestsellers, entre ellos uno que es Gente Tóxica, por ahí lo escuchaste, lo leíste. Un psicólogo prestigioso, entre comillas, no. Entre comillas digo porque él y su mujer son pastores aparte de psicólogos, los dos son pastores evangelistas. Entonces, una vez escuché que si, ¿qué haría esta Matea si le pregunta una pareja en su consultorio y le cuenta que decidieron ser swinger y con mucho respeto con su cuerpo y con la elección del otro y en plena libertad y sintiéndose muy contenidos y acompañados, están experimentando esa forma de sexualidad y son plenamente felices, llevando una intimidad sexual de disfrute que los unió muchísimo más, como pareja, por ejemplo? ¿Qué diría el psicólogo Stamateas en el consultorio? ¿Qué sé yo? Me parece que está, si sos feliz, si está bien y se respetan y encontraron esa forma de expresarse en la sexualidad y se sienten bien, genial. ¿no? Sigan. Ahora, ¿qué diría el pastor, esta Mateas, en el templo, ante la misma consulta o contándole, o la experiencia, contando la experiencia, ¿no? De un feligrés al pastor? Mirá cómo en algo tan sencillo, ¿no? Y lindo y disfrutable se puede generar semejante controversia. Entonces, como seres humanos estamos expuestos a todos estos discursos. Y seguramente puede que nos enredemos y que se arme una maraña, ¿no? Que muchas veces el cuerpo lo manifiesta. Entonces, en esto, más que alentar esa comprensión de sexualidad, me parece que muchas veces estamos expuestos a la confusión. Y no importa, ya te vuelvo a decir, cómo vos experimentes tu vida sexual. Como te di el ejemplo, una cosa puede ser avalada desde la psicología de una manera y reprochable de la religión desde otra, insignificante a lo mejor para la medicina. Y por si fuera poco, todos traemos una larga historia de educación que nos ha inculcado la familia y que no siempre contribuye a hacernos las cosas más claras. Y en esas condiciones, a veces no es fácil reconocer cuál es nuestra propia manera de disfrutar del sexo. Entonces entramos en que, no sé, no queremos ser demasiado libertinos, pero tampoco queremos ser pacatos, no queremos idealizar la sexualidad, pero tampoco banalizarla, no queremos una sexualidad que implique demasiados compromisos, pero tampoco a otra que nos haga sentirnos como, no sé, como nueces vacías, como cajas vacías. Y más que nunca se ha vuelto importante incrementar la posibilidad de entrar en contacto con nosotros mismos. Otra rama de la sexualidad. Es el único punto de partida real, ¿no? Para lograr hacer una negociación entre lo que somos y lo que nos propone la cultura. La única base para encontrar el camino hacia el disfrute sexual, como decimos en todo, ¿no? Siempre empieza por uno. Y desde ahí hacia los demás. Entonces, mirá todo lo que se nos cruza por la cabeza en esto de la sexualidad. Buena introducción para meternos en tema. Escuchamos algo de música y seguimos en Centrado en Vos hablando de sexo. Para mí ser dual es actuar en cada momento de tu vida como realmente eres y sentirte libre con cada acto que haces. Ser dos personas dentro de una, como una matrioska rusa que vas como abriendo y encuentras como una persona, pero hay más que forman siempre una. No identificarme en ningún sexo, ni ser quizá no ya hombre o mujer, sino lesbiana o gay o heterosexual o... Da igual lo que digan, le da igual lo que ladren, le da igual lo que digan, le da igual. Ella cruza su camino con las chicas y los chicos, por las noches se hace líos porque nada en ambos ríos. Desde un lado le reprochan, desde el otro no comprenden, en las fiestas se sorprenden y en casa no lo saben. Ella sabe explorar 360 para amar, si los otros hablan mal es la mierda habitual. Su horizonte es dual. Con las chicas y los chicos, por las noches se hace líos porque nada en ambos ríos. Sabe hacer funcionar su inercia natural, corazón bisexual, alma libre universal. Ella sabe explorar 360 para amar, si los otros hablan mal es la mierda habitual. Su horizonte es dual. Yeah. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Íbamos a hablar un poco de si pensabas que íbamos a ir a hacer un programa de sexo. No, estamos más que nada hablando de sexo. Y por ahí te toca en el lugar de que lo viviste de niña, de niño, y por ahí estás en el lugar de poder empezar a transmitirlo. Y qué mejor que soltar algunos prejuicios para poder ser coherente entre lo que uno vivencia y lo que transmite y lo que dice. Porque estamos acostumbrados justamente a transmitir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, cariño, afecto y una educación basada en conocimientos y consejos. Pero tan importante es recibir conocimientos acerca del mundo que los rodea como de ese otro universo más privado y una dimensión de los sentimientos, de las emociones y las expresiones del propio cuerpo. Y ahí donde tanto el amor y el sexo son indispensables, juntos o separados, también para conformarse como una persona íntegra y feliz, también está la educación en la sexualidad, que es también una forma de apreciar la vida donde es indispensable saber, entender, analizar y cuidar de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones, para que no caiga sobre sus cabezas todo lo que te dije en el primer bloque, que tiene que ver con la cultura y todas estas cosas que generan muchas veces una telaraña o hacen de que la sexualidad tenga que ser algún tema tabú en algún hogar, y mismo con la relación con una pareja. Así que poder educar para prevenir y educar sobre todo para ser felices, o sea, como orientadores, no sé, profesores, padres, o muchas veces el adulto al que un sobrino o alguien viene a pedir una sugerencia, un consejo, una información. Sabemos que educar a los más adolescentes en materia de sexualidad tiene varios fines, y los primeros son prevenir, no sé, embarazos no deseados, prevenir enfermedades de transmisión sexual y también formar a estos jóvenes en valores y sentimientos positivos acerca de lo que es la sexualidad, que no la vean como un tabú, una expresión que implica a dos personas donde deben saber entender, comprender, respetar y disfrutar y disfrutarse. Para educar a estos adolescentes en esa área de la sexualidad, bueno, en ocasiones requiere que revisemos y que valoremos nuestras propias ideas sobre este tema. Y para eso, de este modo, acercarnos a ellos de una forma más sencilla y accesible, donde no encuentren barreras, sino que confíen. Algunas claves en esta transmisión de educación sexual es que no debe iniciarse exclusivamente a los 11 o 12 años. Es decir, que esas edades en las que aparece, por ejemplo, la primera menstruación, en esos momentos en que vemos que nuestros jóvenes empiezan a abrirse al mundo y a requerir más independencia, educar en sexualidad requiere tener confianza en nuestros hijos, requiere que sepamos transmitir lo que es la libertad para que ellos puedan expresarse, preguntar y comentar. O sea, la confianza debe empezar a conseguirse desde que son chiquitos, pequeños, mediante un estilo de educación más democrático, donde las preguntas siempre sean cómodas, donde las normas se dialoguen, donde no se limite únicamente a imponer, sino también se favorezca la comunicación y sobre todo la escucha. Porque la sexualidad no debe ser un tabú en una familia, en una pareja, no tiene que ser una palabra prohibida. Y de esa manera pueden aparecer problemas en los más jóvenes, donde jamás vamos a tendremos su confianza, sino más bien una evitación y salgan a a intentar informarse en lugares donde no siempre la información es la correcta. No infravalorar los sentimientos que puede tener un adolescente, porque en ocasiones nuestros adolescentes sufren desengaños amorosos también, nuestros jóvenes son cada vez más precoces y es posible que tengamos niños de 11 o de 12 años que ya saben lo que es enamorarse y ser rechazado o abandonado. Pensá si no estuviste en ese lugar. Y lo único que tenemos que hacer es, lo último que debemos hacer es menospreciar esa experiencia. Dejar caer comentarios como, bueno, eso no es nada, es una pavada, o vos sos muy chico, no sabés lo que es, todavía no sabés lo que es eso. O sea, nunca tenemos que caer en esos errores, porque sus sentimientos están más que nunca a flor de piel y las primeras experiencias, como todo lo que pasa en la vida, en la infancia, no se olvidan y son muy importantes. Entonces tenemos que estar ahí para apoyarlos en todo momento, dándoles comprensión, sin sancionar, dando estrategias y ofreciendo apoyo, porque ellos pasan por varias etapas antes de iniciarse en el sexo. Y en primer lugar atraviesan un periodo de introspección hacia su propio interior en busca de su propia identidad. Ponen todo por eso adolecen, ponen todo bajo la lupa y en algún punto se rebelan. Y en esa búsqueda de su identidad, de sus sentimientos, de su autoconcepto, de su identidad sexual, hay todo un proceso en el que de a poco van abriéndose a sus iguales, a sus compañeros de clase, a sus amigos. Y los padres tenemos que ser conscientes de sus relaciones, de sus necesidades y apoyarlos ante cada duda, ante cada pregunta. Y tenemos que intentar en la medida de lo posible no dejar a un adolescente que se encierre todo el día en su propia habitación, pendiente de la compu, de las redes sociales, y esté todo el tiempo ahí. Tiene que haber siempre un momento del día donde uno pueda poder hablar, valorar el día, y ahí es donde aparecen comentarios sobre amigos, amigas, relaciones, y de ese modo uno puede empezar a intuir, intuir sí, su propia maduración. Puede educarlos, y esto es eso igual en la transmisión a un adolescente, es en una relación de pareja. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos y hablarnos y tener esos puntos que di para un adolescente, para todo tipo de relación, así sea un matrimonio de 20 años, es tan importante eso. Y después puede educar para la amistad y también para el amor, porque es esencial educar para la amistad y para el amor, para un correcto desarrollo de la sexualidad, pero también para el disfrute, para el momento. Porque uno puede estar en una relación de un momento, con muchísimo amor propio y con mucho respeto, y siendo cómplice en ese momento de disfrute como si fuese un amigo de toda la vida. Entonces, siempre es recomendable que asocien el sexo a ese amor propio y a esa afectividad, en ese momento, ¿no? Sabiendo de que las cosas muchas veces empiezan y terminan como empieza y termina la muerte. Entonces, es una expresión de sentimientos, donde uno enseña que existe la comprensión y el respeto. Entonces ahí uno va acompañando a introducirse en el mundo después de los cuidados, de los anticonceptivos. Y esto tiene que hacerse de una manera muy normal. No sé, qué sé yo, las primeras relaciones suelen darse entre los, 13, 14, 17 años. Estamos hablando de un promedio. Y bueno, ahí es ya, desde ahí es recomendable que ofrezcamos con normalidad algún anticonceptivo explicando el correcto funcionamiento y dándoles confianza para que fluyan y aparezcan las preguntas. Porque es más, muchos expertos en sexualidad recomiendan incluso que les comentemos experiencias propias en sus mismas edades, para hacerles ver que las dudas siempre son normales y hasta necesarias, y romper con los mitos que no son ciertos. Eso debemos tenerlo en cuenta. Ahora está la educación sexual en los colegios, y no sé si los colegios ofrecen toda la información ni toda la educación. Los padres también son indispensables. Ahora, si pensamos que el colegio es el recipiente donde nos sacamos de encima un par de horas a los pibes y listo, no entendimos nada. O sea, también tenemos que tener en cuenta que los adolescentes no lo saben todo, aunque se piensen que se pueden comer el mundo, y el que tengan acceso a internet no va a solucionar todas sus dudas en absoluto, y los jóvenes necesitan apoyo y confianza para que puedan hacer preguntas. Los niños obtienen mucha información por muchos ámbitos, televisión, amigos, redes sociales, pero tenemos que recordar siempre que el 70% de esa información no es útil. No es útil. Y que la clave de la verdadera protección, salud, comprensión de la sexualidad y disfrute de del sexo y de la sexualidad es el propio conocimiento. El conocimiento de los mecanismos, de los métodos, pero sobre todo el autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos, de qué nos gusta, qué nos gusta y qué nos genera placer, qué queremos experimentar, qué curiosidades tenemos, y que podemos tener las curiosidades que fluyan si lo hacemos en un ambiente, justamente de lo que hablábamos, de reciprocidad y respeto. Respeto por lo que sentimos y por la persona con la que estamos en reciprocidad. Eso es el respeto. Teniendo la elección que tengamos y en los que nos disfrutemos, que nos dé placer. Siempre que sea en amorosidad con nosotros mismos, en respeto por nosotros mismos y por el otro, y en reciprocidad, que estemos de acuerdo. ¿Estamos? Entonces, ese es, ahí se basa, en ese propio conocimiento. Y nosotros se lo podemos facilitar si contamos con su confianza y si en algún punto revisamos de lo que nos metieron en la cabeza y de lo que realmente sentimos y dejamos de ser una separación, ¿no?, entre lo que nos gusta, lo que reprimimos y lo que hacemos. Así que es tanto tarea para nosotros los adultos como para los adolescentes, para poder transmitírselas a ellos, como para los niños. Bueno, espero que te haya servido, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.